Lucas, capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 7. Bueno, ¿estamos listos? Dice la bendita escritura: por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio gobernaba Siria, y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada con él y encinta. Y aconteció que mientras estaba allí se cumplieron los días para que ella diese a luz, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vamos a orar al Señor esta mañana. Dios, te doy muchas gracias a ti la mañana de hoy. Nos reunimos aquí, Señor, para reconocerte y para exaltarte a ti, Dios, como el único soberano del universo. Queremos darte muchas gracias, Padre, por la palabra que vamos a compartir esta mañana, Señor. Palabra que busca exaltarte, coronarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Palabra que busca dar un sentido, Señor, claro, a la Navidad, según tu palabra. Para que no andemos corriendo en el mismo desafuero y sí pasión, Señor, de las personas que no te conocen. Ayúdanos en esta hora, buen Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, Señor, a poder beber de ella hoy, a poder alimentarnos de ella en el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo, reprende al diablo, reprende a sus demonios, llévate todo, toda indisposición, Padre, que pueda haber en nuestras vidas, que quiera colocarse en nuestro corazón en este momento, y que mientras estamos aquí predicando tu palabra, el Espíritu de Dios esté moviéndose, manifestándose en este lugar, Padre Santo, de manera especial, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Muy bien, tomen su asiento, queridos hermanos. Bueno, estamos en estos días compartiendo un mensaje para darle un sentido cristiano a la Navidad, un sentido bíblico a la Navidad. Bendito sea su nombre. Entonces estamos aprovechando para compartir unos mensajes de tipo doctrinal, lo que es la doctrina, ¿ah? Y estamos hablando sobre la doctrina de Cristo, lo que la Biblia dice de Cristo, lo que la Biblia dice de Cristo. Y algo es claro, que a las personas espirituales nos gustan estos mensajes, nos gozamos en ellos, a pesar de que son un poco densos, complicados a veces de entender, cosa que no ocurre con las personas carnales. Las personas carnales no gustan de este tipo de mensaje, les parece aburrido, no les parece algo que les ayude en su vida. Pero igual también creo que no hay nada que fundamente, que fortalezca más a un cristiano que los mensajes doctrinales. Y como le dije, estamos hablando de Cristo, de la doctrina de Cristo, de lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Hace 8 días, por ejemplo, vimos lo que el ángel le dijo a María en la Anunciación. ¿Y qué le dijo del niño el ángel a María? Y exaltamos a Cristo en este lugar a través de esa palabra. Hoy vamos a hablar del nacimiento mismo, porque ya se acercan los días de la Navidad, ¿no? Que llaman de la Navidad. Y por eso vamos a hablar de ese evento, del evento del nacimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a centrarnos en un detalle del nacimiento, y es el lugar donde Cristo nació. Por eso el título del mensaje esta mañana es el lugar del nacimiento. Vamos a puntualizar, a especificar cinco cosas del lugar. El día de hoy, cinco cosas del lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació. Vamos a empezar hablando acerca de la planificación del lugar. El versículo 4 nos dice, también José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Amén, hermano. No es un secreto, creo que para ninguno de los que estamos aquí, dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho ampliamente conocido. Él nació en Belén, ¿verdad? Belén quiere decir, en su etimología, quiere decir casa de pan. Hoy diríamos panadería, ¿sí? Nació Jesús en la panadería, nació. Sí. Pero no. Quiere decir casa de pan. Ah. Belén era un lugar insignificante de la época. Un pueblo pequeño, un pueblo sin importancia de la época. Uno le llama la atención que Jesús no escogió para nacer Roma, que era la capital del imperio, o alguna ciudad importante del imperio en aquel entonces, ¿no? Se escogió un sitio pequeño, modesto, sin importancia, como Belén. Ahora, otra cosa que uno le llama la atención es que esto no fue fruto de la casualidad, el accidente, ¿no? Una coincidencia, sino que el lugar donde el Mesías Salvador, donde Cristo iba a nacer, estaba profetizado muchos siglos antes de que el evento sucediera. Es lo que nos explica Mateo, ¿ah? Sin perder Lucas, quiero que por favor venga conmigo a Mateo, el capítulo 2, el verso 1 al 6. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 6. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 6, dice, la escritura, después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén Gaspar, Melchor y Baltasar, procedentes del oriente, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Amén. ¿Amén? ¿Lo volvemos a leer? Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén Gaspar, Melchor y Baltasar, procedentes del oriente. ¿Amén? Amén. A mi pueblo, ¿ah? Y todos, amén. Ahí dice Gaspar, Melchor y Baltasar. No. Dice ahí, los magos procedentes del oriente. Ha de saber usted que eso de Gaspar, Melchor y Baltasar es una tradición, eso no está en la Biblia. Tampoco dice que eran tres. ¿No? ¿Ah? Tampoco dice que uno era negrito. ¿Ah? No dice nada de eso. Ahí solo dice que eran unos magos procedentes del oriente. ¿Qué tal fueran 50? ¿O 20 eran? ¿O 10? ¿O 2 nomás? No sabemos eso. Así que esté atento a la lectura. O sea, clave sus ojos en su Biblia cuando yo esté leyendo. Le predico una herejía, usted ni cuenta se da. Seguimos leyendo, dice, al oír esto el rey Herodes, verso 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaban dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti, príncipe de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso era una profecía. ¿Dónde está esa profecía? Miqueas capítulo 5, el verso 2. Miqueas 5, 2. Allá atrás, tico. Miqueas 5, 2. Miqueas lo profetizó muchos siglos antes. Y dice, Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ah? Miqueas lo dijo. Luego Mateo, cuando la cuestión sucede, él dice, y eso pasó así. Jesús nació en Belén para que se cumpliese lo que Miqueas había profetizado. El lugar ha sido planeado. Ya se sabía que el Mesías nacería en Belén, como en efecto pasó. Ahora, piense lo siguiente. Dios tiene todo planeado. Amén. Nada sucede por casualidad, coincidencia o accidente. Todo sucede respondiendo a un plan que Dios tiene determinado, hermano, desde la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? Así pasan las cosas. ¿Qué dice la Escritura? Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y ni la hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Y esto es porque todo ha sido planeado por Dios. Desde el nacimiento de Cristo para abajo, todo ha sido planeado por Dios. Así que usted puede estar tranquilo. Por eso es que uno descansa tanto en Cristo y está tan confiado en el Señor. Cuando pasan las cosas en la vida, nos pasan las situaciones en la vida, uno dice, bien, esto está planeado, Dios tiene el control, algo bueno saldrá de esto, porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien, ¿verdad? Todo está planeado. Entonces, considere la planificación del lugar. Ahora, en segundo lugar, considere la providencia del lugar. Estos dos punticos van juntos, se parecen mucho, pero tienen una diferencia que vamos a mirar ahora. El verso 1 al 3 de Lucas nos habla de un emperador y todo, ¿ah? ¿Cómo la ve? Por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto. Ese era un emperador. El emperador de Roma. Del Imperio Romano, mejor. Para que se hiciera un censo de toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio gobernaba Siria. Y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. Y el verso 6 dice: y aconteció que mientras estaban allí se cumplieron los días para que ella diese a luz, hablándonos de María, obviamente. Entonces, la providencia del lugar tiene que ver con que, como ya vimos, Dios planificó todo, el plan, pero la providencia tiene que ver con que Él también lo llevó a cabo, la acción. Él movió corazones y permitió situaciones para que Jesús naciera en el lugar donde la profecía decía que Él tenía que nacer. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? ¿Ah? Movió el corazón del emperador de Roma, del Imperio Romano. Movió el corazón de Él para que Él hiciera un censo. Estos censos eran comunes en el Imperio Romano, se hacían aproximadamente cada 14 años. Tenían dos propósitos esos censos. El primer propósito era planificar los impuestos. Pues sabiendo cuánta gente había, cuántos trabajadores, bueno, entonces planificaban los impuestos. Y también se hacía para saber cuánta gente estaba apta para el servicio militar. Usted sabe que el Imperio Romano tenía un tremendo ejército que le permitía mantener lo que se llamó la paz romana, ¿sí? Le permitía mantener el imperio, pues, ¿sí? Dios movió, eso no fue una coincidencia, un accidente, una cuestión que sencillamente sucedió en la historia. Dios está tras bambalinas, moviendo los hilos en este caso. Este emperador ni siquiera lo sabía, que en ese momento él estaba siendo un instrumento de Dios cuando dijo, vamos a hacer un censo. Y luego Dios también movió a José y a María para que se trasladaran de Nazaret hasta Belén. 130 kilómetros de viaje, más o menos. Y ellos se fueron. Pero hoy, al leer la historia, sabemos que esto no fue únicamente una decisión de ellos, sino que esto estuvo también planeado y que Dios los movió para que ellos se trasladaran desde Belén a Nazaret. Así Dios va cuadrando todo, Dios va encajando todas las cosas para que todo suceda de acuerdo al plan que Él tiene. ¿Me hago entender, hermano? Y para que allí, precisamente allí, no antes, sino allí en el pueblo de Belén, María entrara en trabajo de parto. En el trabajo de parto, entonces, el niño nació justamente donde la profecía tenía que nacer. Decir que nacía, ¿cierto? Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Además de que Dios tiene todo planeado, Dios tiene el poder también para hacer que todo lo que Él ha planeado se lleve a cabo. Porque, queridos, no es una cosa de que Dios planeó algo y todo se le salió porque usted desobedeció, porque fulano no quiso, porque... ¡No! Aún la desobediencia de los seres humanos, eso estaba planeado. Sin que Dios sea el autor del pecado, obviamente. Pero todo eso estaba planeado. Esa es la providencia de Dios. Y podemos descansar en el Señor al saber esto. Nuevamente le digo, todo responde a un plan. Dios mueve los hilos de la historia. Detrás de cada suceso está Él. ¿Ah? Cual hábil ajedrecista moviendo las fichas para que todo llegue al final que Él ha predispuesto que suceda. Sucedió en los eventos del nacimiento de Cristo y sucede todos los días y a cada segundo en la historia humana, en la vida de los que no son cristianos, en la vida de los que somos cristianos. Dios moviendo las cosas para que todo encaje y todo sucede. Así que descanse en Él, que Él tiene el control, hermano. Aunque el emperador gobernaba, el que en realidad reinaba era Dios mismo, porque Él es el Rey del universo. ¡Ja! Alábelo, alábelo. Lo veo como con calor hoy, quiten la chaqueta entonces, ¿sí? Lo veo como... Bueno, entonces ya vimos la planificación del lugar. Ya vimos la providencia del lugar. Ahora consideremos otro detalle del lugar y es la pobreza del lugar. Verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pesebre. Miremos esa frase: pesebre. En griego, esa palabra designa dos cosas. La primera, el lugar, el establo, pues. La segunda, el lugar donde comen los animales. Eso designa la palabra pesebre. Yo por mucho tiempo pensé que cuando decía pesebre, se estaba refiriendo al establo, al sitio, al lugar. Pero no. Cuando hay ahora pesebre, lo que se está refiriendo es al comedero. Ahí. Donde comen los animales. Entonces, piensa las cosas. María llega a Belén y allá empieza que rompió fuente. Las mujeres saben de qué hablo, ¿verdad? Que rompió fuente. Que le empezaron las contracciones. Que cada 2 horas. Que, ¿cómo empieza eso? No, pero yo digo que eso primero es una diaria y luego, ¿no? ¿No? ¿Estoy mal? Uy, sencillamente, tranquila, tranquila, tranquila. Y empezó, ¡ay! Empezó María. Y cuando nació, la contracción, ¡pah! Salió ahí. Sí, porque Jesús nació como cualquier otro bebé, ¿sí o no? ¿A usted qué cree? ¿Que Él salió de la barriga así flotando? No, hermano. Él nació como todos nosotros. Entonces, ¡pum! Salió eso. Salió el bebé, digo. Sí. Con todo respeto, qué pena. Sí, salió el bebé, ¡pum! Y no tuvieron dónde acostarlo más. Sino que cogieron ahí donde comía la vaca, el buey, la oveja, la cabra, todo eso. ¿Ah? Seguramente pondrían paja, no sabemos, porque tampoco dice... pondrían paja ahí y ahí lo acostan. ¿Qué opina? Ahora, uno piensa, como uno ve los pesebres que hace la gente, ¿ah? ¿Ha visto? Hay unos pesebres recreativos, muy creativos, muy creativos. Porque ponen al niño ahí, tal, ponen un avión al lado, ponen un barco aquí, luego una oveja aquí. ¿Sí? Y dice, pastor, no diga que es el de mi casa. Cuidado que usted va a ser pesebre, yo. Bueno, el caso es que sale ahí y uno ve el pesebre, el sitio, el establo, limpio eso. ¿Ah? ¿Pero usted cree que el sitio donde nació el Señor era un lugar limpio? Era un pesebre, era un establo eso. ¿Ah? ¿A qué huele un pesebre? A pesebre, a cabulla de mico, hermano. Huele. A cabullita de mico, dice. Pone ahí su regalito aquí, su regalito aquí. Su regalito aquí, eso huele feo, las bestias huelen mal. ¿Ah? Y ahí nació el Señor Jesucristo. Entonces uno piensa, ¿cómo es que el Rey del Universo nace en un pesebre? El Creador de todas las cosas, el Soberano del Universo, ¿cómo es que nace en un pesebre? ¿Por qué no nació entre algodones, lleno de riquezas? ¿Por qué no fue a nacer al Palacio de Roma? ¿Por qué no? Una familia de la aristocracia. Sí, figúrese, en un pesebre maloliente, en el sitio donde comen, esa fue la cuna, en el sitio donde comen los animales. ¿Por qué Dios haría algo así? Y a uno solo se le ocurre, hermano, pensar que Dios quería darnos un mensaje, una enseñanza de humildad y sencillez. ¿Verdad? ¿Sabe usted que hay algo que Dios ama? Y es la humildad y es la sencillez. ¿Y sabe usted que hay algo que Dios aborrece y es los ojos altivos, el orgullo y la prepotencia? Dios aborrece eso, pero ama la humildad y la sencillez. Y al permitir que su hijo naciera en semejante lugar, nos estaba enseñando eso. No hay nada. Yo tengo que trabajar con eso en mi corazón. He orado a Dios, hermano. Pero a mí me cae gorda la gente orgullosa. No debería ser así. Pero bueno, yo no soy Jesús a todas estas, ¿no? Pero me cae gorda la gente arrogante, orgullosa. Yo apenas de una persona. Quítate aquí. Esa gente que es rencorosa. Rencorosa, mejor. Esas personas que se creen muy, muy por lo que tienen. Sí. Yo no voy, no como. Yo he estado en reuniones así, a mí no me sale palabra. Ya verán que yo soy el creído, ¿no? Miran ellos, ay, tan creído no habla. Pero no es eso, es que no encuentro tema. Porque eso es feo. ¿Me vamos a entender? La humildad ante todo, hermano. La sencillez. Si Jesús nació en un pesebre, ¿ah? ¿Cómo deberíamos ser nosotros? La humildad, la sencillez. Nos enseñó Él allí. Entonces, no solo nos enseña su providencia y su plan en todas las cosas, sino también nos enseña el lugar donde Él nació. La sencillez y la humildad. Luego hay otro detalle que tiene que ver con la premonición del lugar. Ese sitio, los sucesos del nacimiento, lo que sucedió ahí, fue como profético, dígame. Fue como profético. El verso 7 dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando Jesús nació, hermano, nació en un pesebre. Ah, ya lo dije. Pero después lo envolvieron en pañales. Ahí cuando dice lo envolvió, ¿ah? El griego dice, ahí claro dice, lo fajó, o fajó. Fajaron al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién lo fajó? María. Ella misma lo tuvo. Ella misma lo fajó. ¿Qué nos indica eso? Que tal vez ella no tuvo asistencia alguna. No tuvo quien la ayudara. Yo creo que José se desmayó cuando empezó a ver la cabeza saliendo. Me imagino, ¿no? Eso no dice la Biblia, ¿cierto? Pero ¿dónde está José? Que no sirve ni para envolver el niño, ¿ah? Porque así son los hombres con esas cosas, ¿cierto? Yo siempre he dicho que si los hombres tuviéramos un hijo, ¿qué pasa? Se nos borran los ojos, hermano. Porque eso es terrible. ¿Será así de duro como ellas dicen? ¿O es que saben que es hambrosa? Bueno, cuando el camión ese me partió el pie en tres, eso sí fue dolor, ¿oyó? Eso sí fue dolor, hermano. Yo siempre he dicho que eso es ser como tener un hijo, ¿oye? Uy, eso, tramadol, morfina, de todo me ponían. No, de pronto no es tan duro eso, quién sabe. Bueno, mi hermana, y la pobre ahí, mujetín, lo dio a luz solita, pobrecita María. Hoy día no es 10 enfermeras, ginecólogos, tetra, no sé qué, el otro, no hay todas alrededor de. Y la pobre, ay, y si no es así, ¿qué pasa? Pero allá María, sola en ese establo maloliente, feo eso, dio a luz. Y envolvió al niño en pañales. Ahora, ¿cómo lo fajó? Esto hay que estudiar las costumbres de la Biblia para saber cómo lo fajó. Ahora, los que son de mi generación y para adelante, que somos la mayoría de los que estamos aquí, sabemos que nuestra generación no probó el Huggies ni el pequeñín. ¿Ah? Eso era pañal de tela. ¿Sí o no? Y eso era un problema de pañal de tela, uno me pegó unas quemadas. Yo me acuerdo. Así. Ese gancho era como suicida. Cuento, imagínese, eso era un ganchón. Eso no era un ganchón, una nodriza llamaban, ¿sí o no? Y las mamás tenían una práctica ahí para. Yo no sé cómo. No lo chuzaron, uno, le hacían la operación, la apendicitis de una vez ahí. Porque eso cogían, eso metían así, ta, ta, trin, y ahí quedaba asegurado el pelado. Y usted iba a una casa de esas donde había una mujer con bebé, y eso era la sarta de pañales colgados. ¿Sí o no? Y la de pañales, oye. Y como en esa época no había lavadora en todas las casas, como hoy día en la mayoría de casas, la lavadora de dos trenzas. Una señora con dos trenzas y voy y lavaba. Sí, no es que hubiera una lavadora que de trenza adentro, no. Bueno, en fin, déjense. Porque era pañal de tela, ¿sí? Son unas cosas blancas así, por lo general blancas, grandotas. Bien, así era en la época de Jesús. A Jesús no le pusieron Huggies ni pequeñi, ¿sí? Nada, hermano. Eso es hoy día, la alcahuetería es hoy día, hermano. Esa alcahuetería de los pañales desechables. No, eso es del diablo. Deberían poner a las mamás actuales a lavar pañales para que sepan que es criada. ¿Qué es la mala cara? ¿Qué? Bien, pero así fue Jesús. Entonces la costumbre era que tomaban al niño y lo envolvían en pañales de ese tipo, de ese estilo, lo envolvían. Y luego con una cinta, así, una cinta de tela, lo envolvían cual envuelto. Cosa que el niño quedaba así, ahí, y solo le veía la carita. Yo he visto hacer eso hoy día. ¿Usted no lo ha visto? Yo he visto hacer eso. Quedan los chinos como una momia egipcia ahí metido. Y uno le dice, ¿y usted por qué envuelve el niño así? Para que no se tuerza. O sea que aquí un poco no lo fajaron, ¿verdad, hermano? Que no se tuerza. Que según eso, ¿no? Que como los niños tienen los huesitos más débiles, eso ayuda para que los niños, pues, crezcan derechos y no se tuerzan. Esa era la creencia de los tiempos de Jesús y también la de hoy día. ¿Gente cree eso? Y obviamente también para darle abrigo. Ahora, le voy a dar un detalle. Esa tira de tela con la que lo fajaban, lo envolvían, era la misma tira de tela que usaban para envolver a los muertos. O sea que, imaginándonos a Jesús envuelto en los pañales, Tenemos una imagen también de Jesús en la tumba. Ahí tenemos una premonición. Hace 8 días dije una verdad que no podemos perder de vista. Y es que Él vino exclusivamente a morir por los pecados de los hombres. A eso vino Jesucristo. Y ahí desde su nacimiento ya vemos la imagen de Él en la mortaja fúnebre. Él vino a morir. Nació para morir. No olvidemos eso en este tiempo. Eso es la Navidad. ¿Usted ve qué hace la gente? Se hacen la novena bailable. ¿Ha visto estos días? Hacen la novena cuando terminan de rezar. Y eso. Eso mueve el esqueleto para acá y para allá. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué hacen las viejitas rezanderas y también otras personas el 24 a las 12 de la noche? Cogen un morraco de yeso, de madera, y a las 12 de la noche lo cogen con un cuidado, hermano. Como, lo cogen así y van. ¡Ay, nació Jesús! Ahí lo ponen ahí. Y llega el borracho, mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá. La gente no piensa en esas cosas y tenemos que estar pensando en esto. Así usted no ponga a Jesús ahí, el morraquito ahí. Lo importante es que usted recuerde, Él nació para morir por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Bendito sea su nombre. Pero en el lugar también vemos otra premonición. Y es lo que dice el final del versículo 7, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es el mesón? No es una mesa grande, no. El mesón era el hotel del pueblo. No es un pueblito chiquito ahí. Parece que solo había un hotel. Y ese hotel estaba atestado, lleno. ¿Ah? Y claro, cuando llegaron allá a pedirle la... Señor, que si tiene usted su posada. No hay. Y le tocó irse a buscar por allá. Ahora dice, ¿qué le pasa a ese señor del mesón? Si la naturaleza misma, las normas de cortesía nos indican... Y hay que tenerle compasión y cuidado a una mujer embarazada, ¿verdad, hermano? Como cuando usted está en el bus, que se sube una mujer embarazada y usted enseguida se para del puesto. ¡Siéntese, señora! ¿O usted es de los que se hace el dormido? Usted vio, se subió allá y usted apenas la vio así. Y entonces usted está echando ojo aquí con el ojito así. Y si pasa... Pasó, usted se le quitó el sueño y automáticamente. Por allá. Pero si usted es muy de malas, la señora se le hace ahí. Y entonces tiene que ser dormido hasta las 170. Eso no se hace, ¿verdad? Porque la cortesía y la misma nos indica que hay que tenerle cuidado a las mujeres embarazadas. Pero uno dice, ¿qué le pasa al señor del mesón? Bueno, eso que estaba ahí era premonitorio. Porque esa iba a ser la vida de Jesús, hermano. ¿Ah? Jesús vivió una vida de rechazo. Sí, mucha gente lo amaba, pero también muchos lo rechazaron. Empezando por sus familiares. ¿Ha leído usted la Biblia que dice que sus familiares no creían en él desde María para abajo? No creían en él. Después se convirtieron. Pero no creían en él, sus familiares. Y los fariseos y la gente lo rechazó. Y la historia no es muy distinta hoy día. Los comportamientos de esta época del año son un rechazo abierto a Jesucristo. ¿Oyó? Porque uno ve cosas muy contrarias a la palabra del Señor. En esta época. Empezando que ya... ¿Quién es el personaje central hoy día de este tipo de festividades? No, además del diablo. Papá Noel. Y hace 8 días le dije por qué se llamaba Papá Noel, ¿no? ¿Sí se acuerda? Porque el que trae los regalos es papá, no él. A todos los niños que están aquí les digo, Papá Noel no existe. Qué pena contigo, papi, ¿sí? Pero es la verdad, el que te trae los regalos es tu papá. Y le digo eso porque usted tiene que decirle a sus hijos que el personaje central de esta fe no es Papá Noel, es Jesucristo. Que se hizo hombre para morir por sus pecados. ¿O usted es de los que todavía le dice a su hijo, mira lo que te trajo el niño Dios? Usted es cristiano hoy día, usted ya no va con eso. O usted dice, mira, espera que a las 12 de la noche entra Papá Noel por la chimenea. Y el chino dice, pero si aquí no hay chimenea. Así decía yo, sí, como decían que Papá Noel en mi casa no había chimenea y aquí por donde entra, entonces pensaba yo. Pero no, no está Papá Noel, no. Usted tiene que enseñar a sus hijos cristianos. Usted le dice, mire, Dios nos bendice económicamente y nos da para comprarte estos regalos. No es que cuente Papá Noel, ni el divino niño y que Chucky, que no, nada, hermano. Porque la gente rechaza a Cristo. Juan 1.11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Y hoy día sigue siendo así. Desde nacer hasta el día de hoy, eso sigue sucediendo. La gente rechaza a Cristo con sus actitudes, su manera de vivir. Rechazan a Cristo. Con candela. Por último, vamos a pensar en la gracia del lugar. Verso 7. Dice ahí, y hago énfasis de nuevo, cuando dice, y lo acostó en un pesebre. Razón por la que Cristo nació en un pesebre. Número 1, ya se la dije. Para darnos una lección de humildad, de sencillez. Pero número 2, Él nació en un pesebre para que los pastores pudieran tener acceso a Él. Los pastores de rebaños, ¿no? Ustedes, mire, hermano, los pastores en esa época, eso era un oficio terrible, los que cuidaban las ovejas. Esa gente vivía sucia, maloliente. La gente los despreciaba, a los pastores. Pero a ellos se les anunció, fueron de los primeros que se les anunció el nacimiento de Jesucristo. Dice que estaban ahí de noche velando, cuidando las ovejas, y un ángel se les apareció. Eso está en el verso 8 en adelante. Y les anunció el nacimiento del Mesías. Y en el verso 12 dice que les dio una señal. Verso 12 dice, esto servirá de señal. Hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Para que los pastores pudieran tener acceso a Él. Segunda razón. ¿Ah? Imagínese Jesús que nació allá en el palacio. Y el ángel le dice a los pastores, vayan, que hoy nació un niño y está en el palacio, vayan. ¿Lo dejan entrar a los pastores? No, porque esa gente olía mal. Esa gente era despreciada. Esa gente era de segunda clase por allá. Pero Jesús nació en un pesebre para que aún esos seres tan despreciables para la gente de la época pudieran tener acceso a Él. O sea que el pesebre nos habla de la accesibilidad de todos los hombres a Cristo. Todos los hombres pueden acercarse a Cristo. Si unos sencillos pastores pudieron hacerlo, si unos despreciados pastores pudieron hacerlo, eso quiere decir que cualquier hombre puede acercarse a Cristo. Y por eso Él nació en un pesebre. Y de eso nos habla el pesebre. Todos pueden venir a Él. Esa es la gracia del pesebre, hermano. Todos pueden acercarse a Cristo. Amén, hermano. ¿No quiere usted adorar a Cristo esta mañana? No es Él increíble, no es Él impresionante, hermano. No es Él asombroso. Vaya poniéndose en pie. Vaya disponiendo su corazón, hermano, para adorar a Cristo en esta hora. Ah, bendito es su nombre para siempre. Quiero que cierre sus ojos donde está y piense en la planificación del lugar y en la soberanía del lugar. Nada se escapa al control de Dios. Todos los actos de los hombres están calculados por Él. No es Él increíble, no es Él asombroso. Él no solo planea, sino que ejecuta su plan a la perfección. Adórelo, adórelo por eso. Él es increíble, nuestro Dios es impresionante. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad, dice la Escritura. Aún así usted no es solo un robot, pero Él es soberano, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Piensa en la pobreza del lugar. Él, el Rey del Universo, en un pesebre, imagínelo en ese comedero allí. Imagínelo a Él y adórelo. Él es increíble. Él es asombroso. Adórenlo a Él. Gracias, Señor. Piense hoy en la gracia. Él nació en un pesebre y de esa manera aún hasta los más despreciables podían venir a Él, podían acercarse a Él. El pesebre es gracia, la gracia de Dios. Quiero que levantes tus brazos al cielo y adores a Jesucristo. El mundo corre tras sus fiestas, sus compras, sus banquetes, pero nosotros hoy aquí exaltamos a Jesús. Levanta tus brazos y vas a adorarle con un canto que nos dirige Jairo, aleluya. Pero alza tus brazos. Si estás asombrado de Él, adórale, aleluya. Pero santo, santo, santo, levantamos nuestra alabanza a Cristo, santo, santo. Santo, santo, yo soy. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Bendito eres. Santo, santo, santo es. Levantamos. Santo es el Cordero, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Padre, en esta hora. Que no perdamos en este tiempo, Señor, la visión, Padre amado. Que no perdamos en este tiempo, Señor, el centro de lo que tú eres. Nuestra oración se levanta en esta hora para decirte gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios soberano que reina sobre el universo. Nuestras manos se levantan hoy para decirte gracias, Señor, porque todo está planeado y nuestra vida descansa en esa verdad. Nuestra oración se levanta hoy para darte gracias, porque tú todo lo mueves en este mundo, Señor, y nada escapa de tu control, Señor. Aleluya. Señor, gracias, te damos gracias hoy por la humildad que nos enseñaste al nacer en un pesebre, por la sencillez de la vida, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias hoy, Dios, porque aún desde tu nacimiento veíamos el propósito de tu muerte. Gracias por morir por nosotros, Dios. Gracias porque naciste exclusivamente para morir. Dígale gracias, Señor, porque lo hiciste aun cuando sabías que te rechazaríamos. Lo hiciste aun cuando sabíamos que no te íbamos a amar y que no te íbamos a seguir. Lo hiciste aunque sabías de nuestra rebeldía, de nuestra dureza de corazón. Aún así lo hiciste, Señor. Y eso te hace impresionante, asombroso, Señor. Gracias. Levantamos nuestra oración hoy para decirte: bendito eres por la gracia del pesebre, Señor. Bendito eres, Señor, porque el pesebre nos muestra que todos nos podemos acercar a ti como lo hacemos esta tarde, Dios. Gracias. Digámosle a Él. Levantamos nuestra alabanza, aunque el Señor está. Digno y santo es el Cordero. Aplausos. aplauso al Señor, aleluya, en esta hora. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret, al Dios que se encarnó. Dale un aplauso a Él, aleluya. Dale un aplauso a Él, bien fuerte. Celébralo esta mañana. Celébrale esta mañana a Él. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor Santo, aleluya. Bendito tú para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Amén. Bendito Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a levantar ofrenda a Dios esta mañana. Hay plata, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Hay plata, hay harta plata, hermano. Hay harta plata. Usted va a un centro comercial, vea. Usted va al madrugón. Porque hay plata para ropa, ¿sí? Hay harta plata, hermano. Usted ve esa autopista en las noches. Uno se da cuenta que hay plata para viajar, ¿verdad? Hay harta plata. ¿No? Menos aquí. Hay harta plata, hay plata para el Señor, ¿verdad que sí? Eso es, amén. Vamos a recoger la ofrenda. Estamos en nuestro proyecto Pro Templo. Ya sabe que si necesita, que si va a dar su promesa de fe hoy, anótelo ahí en el sobre. Esto es promesa de fe. Ah, ok. Y coloque ahí su diezmo, sus ofrendas, hermano, lo que va a dar hoy. Prepárelo para que oremos en esta hora. Bendito su nombre. Gloria al Señor. ¿Listos? Amén. Bueno, digámosle a Dios. Padre, te damos gracias por la ofrenda que tenemos hoy en nuestra mano. Gracias por las personas que hoy van a dar su promesa de fe, Señor. Bendíceles a ellos. Multiplica los frutos de su justicia. Que su fidelidad y su disposición no sea en vano, Padre, que tú les retribuyas. Y oro por aquellos que aún no tienen para dar, Señor, para que hagas milagros en sus economías. Los impresiones, Padre, y ellos tengan cómo dar, con qué dar, Padre, tu bendición en esta hora sobre ellos. En el nombre de Cristo, a cada persona que da sus diezmos, sus ofrendas, con amor y fidelidad hoy, bendícele y multiplica, Padre, su bondad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Bendito su nombre. Muy bien, pueden ofrendar diezmar. Hermanos, el miércoles no hay culto, yo, que es 25 de diciembre. Pero el martes sí, o sea, pasado mañana, tendremos una reunión especial para recordar, conmemorar, dar gracias a Dios por su encarnación. Venga a las 6:30 de la tarde el miércoles, el martes. Porque el miércoles no hay reunión, ¿no? El 25 de diciembre no hay reunión. Y lo mismo va a suceder dentro de 8 días, de este martes en 8, que será 31 de diciembre. Tendremos un tiempo para hacer acción de gracias a Dios por el año 2013, para tomar la cena del Señor, para orar por el año 2014, amén, para recibir una palabra de bendición. Así que aquí estaremos también ese martes, 31 de diciembre. Y el 1 de enero, que es miércoles, pues no habrá reunión en este lugar, ¿ok? Solo el 31 de diciembre, martes, habrá reunión. 1 de enero no habrá reunión. Bien, y los cultos, dentro de 8 días, 8 y media, 10, 11:30 de la mañana, estaremos aquí nuevamente. Bien, hermanos. Amén. Vale, esté sobre sus pies, por favor. Despídase de su compañero, su amiguito, su amiguita que tiene al lado. Dios te bendiga, hermano. Cuídate mucho. Señor te guarde, pórtese bien, el 24, ¿no? Nada de que lo veamos por ahí borracho en un andén. Nada de esas cosas. De testimonio el 24. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias por esta obra maravillosa que hiciste, Señor, porque tú eres tu divinidad, Señor, siendo tú el Rey, siendo tú el Creador, Señor, que hiciste hombre igual a nosotros, y viniste, Señor, a esta tierra, por mí, por mí, por el Señor. Gracias, te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor, porque tú eres tu Yeah. ¿Dónde van? Aquí, aquí. No se vayan lejos. Por favor, María. Back

soberbido. O sea, no son mías. Déjamelas ahí con William.